bueno, intentar corregir que si somos un equipo de toque, no ser tan equipo de toque, no jugar tanto en corto, no querer salir tanto desde atrás porque el campo no te lo permite, ¿no? Es muy difícil, hay jugadores nuestros que aquí les cuesta mucho y fuera de casa juegan muy bien al fútbol, pero equipos como el Ginebra Torrero y alguno más que nos va a visitar, para ellos este campo es una maravilla. Pues nada más, Félix, solo desearte mucho trabajo esta semana y mucha suerte para el domingo. Muy bien, gracias. Hasta luego.